Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Iniciamos una edición más de La Rayuela, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, como siempre, nuestro saludo cordial, afectivo para todas, para todos ustedes. Un abrazo grande a Dieguito Salazar, quien me acompaña desde los controles de esta mañana. Bueno, el día de hoy, fin de semana ya para nuestras actividades laborales, sin embargo, pues con toda la energía de compartir con ustedes estas horas más y, por supuesto, hacer de este día un día diferente. Simplemente para comenzar la jornada del día de hoy, quiero recordarles a ustedes que el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica inicia ya. Y esto pues del 21 al 28 de octubre, la inauguración será el día domingo, y la botánica en Latinoamérica, realidad y desarrollo virtual es de lo que se va a tratar con el auspicio, con el aval de la Asociación Latinoamericana de Botánica, la Asociación Botánica Ecuatoriana, la Universidad Técnica de Cotopaxi y, por supuesto, nuestra casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien en esta ocasión es la anfitriona. Será en ella, en sus espacios, donde se realicen todas estas conferencias magistrales, estas ponencias y desde donde se organice también la certificación de estas 100 horas académicas. Son 26 países, son 5 continentes, 1.100 resúmenes, 60 evaluadores científicos y más de 400 expositores en español, en inglés y en portugués. Realmente este es un encuentro valioso, importante, histórico. Al volver, nosotros tenemos ya nuestra primera entrevistada, se trata de la señora Pilar Salazar, con quien hablaremos de emprendimiento y además les comento que ella es una de las ganadoras de la canasta que nos tuvieran la gentileza de obsequiar para la Rayuela. Entonces, hoy la conoceremos, conversaremos con ella y pues esto será a las 9:20 de la mañana. Bienvenidas, bienvenidos todos y por supuesto, comenzamos con la música. Thank you. fuerte. Thank you.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Seguimos con más de La Rayuela, son las 9 de la mañana con 40 minutos. Amigas y amigos, ustedes saben, hemos hecho una campaña desde el mes anterior precisamente para ser consecuentes con nuestros segmentos de emprendimiento. Y nosotros queremos agradecer realmente la confianza que han tenido en nosotros la Feria Agroartesanal de la Carolina, la Finca La Tamia. Y miren ustedes, se van sumando otros espacios, otras mujeres, otros hombres a estas iniciativas. Hicimos el día 11 de octubre, jueves 11 de octubre, con la presencia de dos delegadas de las ferias, de la feria artesanal, el sorteo de estas dos canastas que nos habían regalado. Y una de las ganadoras de esta canasta es la señora Pilar Salazar. Ella es una odontóloga, y el día de hoy ella está con nosotros acá en el programa. Le acompaña una amiguita, Jenny Poveda, pero miren ustedes, Pilar viene a recibir realmente su carta, un aval para que pueda retirar el día domingo su canasta. Y quería conocernos nosotros también a ella. Sin embargo, de eso, mientras conversamos fuera de micrófonos, vamos también a hacer un acuerdo con estas damas, con estas personas, y vamos a tratar de orientar este espacio también para darles un empujoncito a ellos. Estamos felices de conocer nueva gente siempre. Gracias por estar con nosotros ahora. Doña Pilar, les cuento que es odontóloga. Nos cuenta que es odontóloga. Y bueno, ella se sumó a las inscripciones de la canasta porque escucha nuestro programa. Le agradecemos. Claro, soy una de las personas que le encanta su programa. Le agradezco porque es un espacio que diferente a todos los otros espacios. Es realmente música para los oídos. Muchas gracias, muy gentil. El caso es que, bueno, ahora ya nos conocemos y ellas vienen con una novedad. Y quisiera, pues, primero darle la cordial bienvenida, por supuesto. Decíamos, Pilar Salazar está con Jenny Poveda, pero estas dos señoras son parte igualmente de un colectivo que está trabajando por lograr realmente no tener intermediarios en el exacto, trabajo que hay, evitar la cadena, trabajar con esta feria de precio justo, como la han denominado. Y se llama Feria de Comercio Justo y Pequeños Artesanos. Entonces, Rasca, así es el nombre, Rasca Tamaki, ¿no? Que significa hecho a mano. Entonces, estos productos de comercio justo, mandalas, rosas eternizadas, chocolate, y solo me voy a quedar ahí para que sean ellas quienes nos cuenten qué hacen en esta Feria de Comercio Justo y Pequeños Artesanos. Bienvenidas nuevamente, por favor. Pilar, gracias. Gracias. Primero quisiera hacer una pequeñísima historia de cómo llegamos a esto, ¿no? Nosotros, bueno, yo siempre he estado trabajando, y no trabajando, como voluntaria, con las pequeñas comunidades, con los pequeños productores, que realmente no son pequeños productores, son productores a pequeña escala realmente. Pero desgraciadamente en algún momento los gobiernos les pusieron pequeños productores y han tenido que quedarse con esa etiqueta, que no es de mi gusto, pero bueno. Entonces, viajando por el país, he conocido a muchísimos de estos lindos productores que están en la tierra trabajando no 8 horas como nosotros aquí, sino 16, 18 horas cada día, fuertemente para poder llenar nuestras canastas y alimentarnos. Y a cambio de eso, recibiendo miserables compensaciones. Entonces, conocí a los compañeros de la Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo y ellos me abrieron los ojos en la posibilidad de romper la cadena de los intermediarios y hacer un comercio justo donde solamente el productor y el consumidor. y el consumidor responsable. Entonces, mi consultorio es una gran tienda. Ahí es donde los pacientes se ríen, pero encuentran quinoa, café, chocolate, vinos, bueno, el producto que hay cuando hay naranjillas y todas estas cosas. Formidable. Entonces, pero me di cuenta que esto era poco, que había alguna manera de seguir buscando. Entonces tengo muchas amistades, amigos que son artesanos, que son gente que trabaja, y les empecé a convocar. Y decidimos un domingo reunirnos en la casa, ponernos a conversar e integrar un sueño de todos, el tener un colectivo que nos pueda ayudar a poder, digamos, como decía justo en el anterior programa, ¿no?, nuestra queridísima Tránsito Amaguaña, si somos un grano, nos lleva el viento. Toda una filosofía de vida. Exacto. Si somos un quintal, somos fuertes. Entonces, nos hemos juntado. Los que estamos en Quito, podemos asistir a hacer una feria. Los compañeros de las comunidades de provincias me mandan los productos y los compañeros de aquí, solidarios en sus puestos, van a ayudar a vender los productos de todo el país. Entonces, así nació este colectivo que vamos a tener la feria el día jueves y viernes en el mercado agroecológico de La Floresta, que ha sido gentilmente donado el espacio por una parte del municipio de Quito de Mercados. ¡Qué formidable! Jenny, también eres parte de este colectivo, y por supuesto hablar de estas historias nos emocionan, nos dan esperanzas, ¿no? Nos dan esperanzas. Ciertamente hay muchas personas con habilidades extraordinarias, que a lo mejor en circunstancias como el regresar de un país lejano al propio, ¿no? Se regresa, pues, y no hay de dónde agarrarnos. Así hablamos popularmente, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que son experiencias que solamente hay que vivirlas, pero también hay que ser solidarios con esto. Entonces, potenciar estas habilidades de las personas para que también tengan una forma de ingreso digno. Y eso es lo que está pasando en La Floresta, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Así es, al haber tenido la oportunidad de conocer a personas tan fabulosas y extraordinarias como Pilar y sus compañeros, y ahora gracias por la invitación, para nosotros especialmente creo que tanto más para las mujeres que llegamos a una cierta edad en nuestra vida en la cual pensamos que de pronto ya se nos vienen los años encima, nos damos cuenta de que sacamos fuerzas de donde no hay para poder salir adelante, y de donde quiera que sea sacamos esa habilidad y esas destrezas que tenemos escondidas. Y eso nos ha ayudado a que podamos hoy reunirnos aquellas personas que tejemos con las manos, que hacemos pintura con las manos, que hacemos arte, diseños y bisutería con las manos. Y para mí el haber puesto este nombre, ¿por qué Rasca Tamaki? Rasca Tamaki nace de eso, de hacer con las manos posible los sueños de nosotras, pequeños artesanos y grandes empresarios. ¡Qué maravilla! Ahora me estaban comentando ustedes, y pude ver, amigas y amigos, ahora mismo una libreta realizada de manera manual, ¿no?, artesanal, lindísima. El mensaje es formidable, tiene que ver con las mandalas. Y atrás de este producto hay una historia de vida, ¿no? Y yo digo una cuestión, a mí me gustaría mucho, porque sé que a ustedes, amigas, amigos oyentes, también les gusta. Me gustaría abrir un espacio en este caso con las señoras presentes para que junto con ellas y sus compañeros y sus compañeras podamos abrir un segmento cada semana a que venga uno por uno y nos cuente su historia de vida. Maravilloso, ¿no? ¿Qué hacían antes? ¿Cuál es su formación? ¿Cómo llegaron a hacer esas artesanías? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué piensan? ¿Dónde quieren llegar? ¿Cuál es el objetivo? En fin, esto hablaremos fuera de micrófonos ya para llegar a un acuerdo, pero sí, son cosas que a uno le animan realmente, ¿no? Y hablaba de esto de las historias de vida porque ustedes me comentaban que quien hace esas libretas, Pilar, es un muchacho que tenía algún problema médico. Así es. Santiago, a más de que un joven talentoso, padre y madre de familia, cuida de su hijo, y en algún momento tuvo un infarto cerebral. Y este infarto cerebral hizo que él tenga que dejar su vida productiva y quedarse en casa. Y cuando mucha gente se quedaría llorando y sufriendo y diciendo, ¿por qué a mí? Yo soy tan joven. Él empezó a hacer terapia y empezó a diseñar mandalas, porque él tiene un título universitario de diseñador gráfico. Pero debido al problema de su infarto, él no puede andar muy fuera y todo, porque se marea y cosas así. Pero Santi empezó a hacer las mandalas y le salieron tan hermosas que yo podría decir que viendo su trabajo fue cuando yo dije, gente tan productiva, tan linda, debería poder demostrar al mundo lo que ha hecho. Y él hizo el cuadernillo que se llama Mandalas para el alma y el corazón, cada una con un mensaje, y son para que la gente que se sienta estresada, que se sienta triste, pueda pintar una de estas mandalas y recupere esa sanación espiritual. Sería lindísimo que ustedes le tengan aquí un... Por supuesto que sí, lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo, ya nos vamos a poner de acuerdo cómo lo hacemos esto. Y entonces él es una de las personas que va a estar, porque después fue evolucionando y ahora tiene... Bueno, los que vayan a la feria van a ver las bellezas de cosas que él está haciendo con las mandalas. Es increíble, increíble todo su trabajo. Cuenten, yo quisiera que me cuenten un poquito, Jenny, háblanos de, a ver, ¿cómo es la feria? ¿Qué encontramos en la feria? ¿Dónde está ubicada? Ya, ahora, gracias al apoyo pues del municipio de Quito, que nos ha dado la posibilidad de poder estar en este mercado agroecológico del barrio La Floresta, que está detrás del Swiss Hotel, enfrente de la escuelita Quintillano Sánchez. Ya, perfecto. ¿Más exacto? Ya, muy bien. Okay. Vamos a tener en este espacio, o sea, este es un mercado, pero que también alberga los días jueves a la agroindustria, a la agroecología. Tenemos productos especialmente que son completamente orgánicos. Eso es el jueves. Eso es los días jueves. Ya, los jueves hay feria. Jueves agro... ecológico. Agroecológico y con productos que son completamente 100% orgánico. Orgánicos. O sea, todo lo que van a comer es orgánico y tienen productos muy buenos. Aparte de eso, nosotros nos han abierto el espacio el día jueves, vamos a estar presente el día jueves 25 y el día viernes 26, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde les esperamos gustosos para que puedan venir a apoyar a este comercio justo y a estos pequeños artesanos que trabajamos día a día, noche a noche, para poderles dar lo más importante de nosotros como seres humanos. Qué lindo. Nuestro amor dedicado en nuestras obras, porque cada cosa que hacemos es una pequeña obra de arte. Les comento que hoy en la mañana precisamente... pues Jenny ha tenido la gentileza de traerme un pequeño presente que es pequeño por el ¿cómo se dice? El porte. Así. Pero es una belleza y mil gracias, lo voy a conservar. Este es el talento de las manos de nuestras mujeres, de las manos de nuestros hombres de acá del Ecuador. Entonces, bisutería fina, hermoso, delicadísimo, o sea, un trabajo hecho con amor, ciertamente, con amor. Mil gracias, Jenny, lo voy a conservar, este hermoso. Entonces, amigas, amigos, esta es una buena oportunidad de colaborar, de ser partícipes de estos sueños, de estos emprendimientos, aquí en nuestra ciudad, en nuestro país. Ahora, pues, más que nunca creo que tenemos que darnos la mano unos a otros. Ahora que digo esto, me estaban contando ustedes que hay un principio de solidaridad entre ustedes. Hablemos de eso, Pilar. Claro, con mucho gusto. Mira, cuando yo era niña, yo crecí en una familia de 10 hermanos. Y mi madre sobre todo ella decía, cuando hay un pan para 10, hay para 10. Cuando tú te vas a comer y de al frente no tiene comida, tienes que compartir. Y así crecimos es. Así. Y este principio de ella, cuando yo salgo y encuentro que los compañeros, pequeños productores, nuevamente digo, no, solo para que le, están en su tierra, están en Chimborazo, están en Milagro, están en Esmeraldas, están en Zumba, pero producen. Pero tú sabes que traer a Quito no es posible. Entonces vienen los señores intermediarios y les pagan la nada mismo, y son ellos los que ganan. Entonces, ¿qué decidimos nosotros como colectivo? Para que mi consultorio ya deje de ser una tiendita. Una bodega. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada vez que vamos a una feria, nosotros nos comprometemos a ser solidarios con nuestros amigos de las provincias. Entonces, por ejemplo, de Palo Quemado me mandan panela. Jenny vende sus bisuterías y va a vender la panela. Martita vende ella vende sus tejidos. Ella va a vender sus tejidos y va a vender el café de Zumba. Y así cada uno va a hacerse cargo. El compañero que vende el chocolate puede promocionar su chocolate y también el chocolate orgánico que viene de Macas. Ah, miren esto. De Macas. Desde Morona, Santiago. Desde claro. Morona. Desde el valor agregado. Por supuesto. Exacto. Los chifles van a venir de Loja. Y así. No, de cada lugarcito de gente, la quinoa. Qué lindo. Nos van a seguir llegando. ¿Cuánto tiempo están ustedes ya con la feria? Con la feria estamos recién unos 2 meses, pero hemos estado en el trabajo y en el, desde mucho antes. Bueno, yo... Digamos como colectivo 2 meses, pero en las ferias y todo esto hemos estado ya un año, año y medio. Bueno, acepten nuestro apoyo desde acá, desde Radio Casa de la Cultura, desde la Rayuela, y vamos a seguir trabajando en esto. La idea es esa, ¿no? Juntar esfuerzos de esta gente que tiene esperanza, que está produciendo. Esto del precio justo, amigas, amigos, hablamos siempre con ustedes porque consideramos que es hora realmente de tener solidaridad entre nosotros, y el precio justo es una manera de tener esa solidaridad, de ser decentes, de apoyar al otro, de pagar lo justo, de pagar exactamente lo que cuestan las cosas, ¿verdad? Yo les digo a la gente, cuando vas al supermercado, a un hipermercado, para no dar nombres, ¿cuándo pides una rebaja? ¿Cuándo pides una yapa? Nunca, ¿no es cierto? Pero vamos a una señora que tiene en la vereda harinas y dice, no, pues deme una rebaja, deme una yapa, sabiendo que para esa mujer puede ser la diferencia entre comer hoy y su familia o no comer. Así es. Entonces tenemos que cambiar ese concepto de pagar el precio justo, es un salario justo a la gente que ha trabajado 16, 18 horas, que no come bien porque tiene que juntar lo poquito que tiene que compartir. Entonces, por favor, a todos, abramos nuestro corazón. No pensemos en que las instituciones públicas tienen que ayudar. Ayudemos nosotros. Empecemos nosotros desde nuestro corazón. La gente que trabaja con el corazón nos da todo. Nosotros devolvamos en igual manera y el país sería maravilloso. Sería una belleza. Lo que sucede mucho, no sé, todos conocen Salinas de Guaranda. Ahí funciona esa solidaridad. Así es. Si eso se pudiera replicar en todo el país. Bueno, luchemos, sigamos trabajando para que eso suceda. Les cuento que realmente nos fuimos de largo y ya nos tomamos media hora. Mil disculpas. No, con mucho gusto, pero sí, debemos finalizar con este segmento. Quiero agradecerles, señoras, gracias por estar acá. Esta es la casa de ustedes. Muchísimas, por favor, gracias. Y entonces ahora ya nos vamos a poner de acuerdo y a ustedes, amigas, amigos, les diremos qué novedades hay con Rasca Tamaki aquí en la Rayuela para próximos días. Y jueves y viernes les esperamos en la feria. Bye. Yo quisiera antes de terminar que

fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Así, con este enunciado tan bonito de Alcohólicos Anónimos, iniciamos un programa más de Hay una solución. Bienvenido, Patricio. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan y sintonizan este espacio. Mi nombre es Patricio y pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos a nivel mundial. Así es, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres a nivel mundial. Hoy vamos a compartir con todos ustedes experiencia, fortaleza y esperanza con compañeros de la comunidad que nos estarán escuchando en algunas partes del mundo, con personas que les interesa el programa, que seguramente son muchas. Y les recuerdo que ustedes pueden comentarnos, pueden preguntarnos al siguiente número telefónico, 222-0966. 222-0966. Además, nos pueden escuchar en vivo en la página web de la radio de la Casa de la Cultura /larayuela. Ahí van a encontrar que estamos en vivo para poder escucharnos. Bueno, el tema que hoy vamos a empezar a compartir con ustedes es más acerca del alcoholismo. Es un capítulo de nuestro texto básico, es el capítulo 3, que inicia así: la mayoría de nosotros hemos estado poco dispuestos a admitir que éramos realmente alcohólicos. A nadie le agrada pensar que es física y mentalmente diferente a sus semejantes. Por lo tanto, no es extraño que nuestras carreras de bebedores se hayan caracterizado por innumerables y vanos esfuerzos para probar que podíamos beber como otras personas. La idea de que, de alguna forma, algún día llegará a controlar su manera de beber y a disfrutar bebiendo es la gran obsesión de todo bebedor anormal. La persistencia de esta ilusión es sorprendente. Muchos la persiguen hasta las puertas de la locura o de la muerte. Es una realidad para cada una de las personas y sobre todo para los que nosotros ya hemos admitido esta derrota ante el alcohol, ante alguna adicción. Porque a pesar de que ya estaba en el consumo y de alcohol, de otras sustancias, tenía ya inconvenientes con mi manera de consumir, con mi manera de beber, problemas en el hogar, con mi familia, en la universidad, problemas en el trabajo, en la sociedad en general. Pese a esos inconvenientes, lo que menos quería era dejar de consumir, dejar de beber. Pensaba que quizá alguien más tenía la culpa, o quizá era yo producto de que mi familia o mis padres se equivocaron conmigo, o que tal vez yo era la víctima de este capítulo que era mi vida. Pero cuando ingresé a Alcohólicos Anónimos, empezar a aceptar primero que tengo una enfermedad. Tenemos que recordar que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal, pero sí podemos detenerla. Sí, como tú dices, Juan Diego, es realmente difícil llegar a un punto en el que estamos dispuestos a admitir que tenemos una enfermedad llamada alcoholismo. En mi caso muy particular, cuando detecté que mi consumo de alcohol era excesivo, ¿no es cierto?, era anormal, como dice la palabra, o sea, no era un consumo en el cual era de un bebedor social o de una persona que incluso podía tomar un poco más fuerte, pero que tenía cierto control sobre su manera de beber. Llegar a mi propia conclusión, porque nadie en Alcohólicos Anónimos te puede decir que tú eres un alcohólico, llegar a mi propia conclusión de que, en mi caso muy particular, el beber para mí significaba en primero un día, después otro día, y después, o sea, un consumo anormal, como dice nuestra literatura, me tomó mucho tiempo. porque parte de la problemática del alcoholismo no es realmente el consumo. El, lo más profundo del alcoholismo es mi desorden emocional. Mi desorden emocional en el sentido de un excesivo orgullo, mi desorden de una carencia, por ejemplo, afectiva en algunos aspectos. Entonces, para mí el consumo de alcohol suplía esos vacíos. Y cuando yo empezaba a ingerir licor, lo que quería era llenar ese vacío emocional que sentía por dentro. Así es, muchas gracias por compartirnos, Patricio. Y antes de dar la bienvenida también a otro querido compañero que acabó de llegar, vamos a compartirles, en este mismo capítulo encontramos, llegamos a comprender que teníamos que admitir plenamente, en lo más profundo de nuestro ser, que éramos alcohólicos. Este es el primer paso hacia la recuperación. Hay que acabar con la ilusión de que somos como las demás personas, como la demás gente, o de que pronto lo seremos. Bienvenido, Jairo. Bien, buenos días, queridos radioescuchas. Qué bueno poder estar un día más con ustedes. Y gracias porque nos abren las puertas de sus hogares y nos permiten llegar a sus corazones y realmente llegar a entender la problemática primero, el saber que esta enfermedad es tan agresiva que en el momento que yo llego a tener contacto con la bebida, jamás me di cuenta de que mi problema ha sido las emociones. Mucho resentimiento, mucha ira, mucho dolor. Sentimientos que yo desde muy pequeño fui alimentando, fui dándole de comer, ¿sí? Llegó un momento de mi vida donde que al contacto con el alcohol, totalmente todo se deformó y en vez de apaciguarse, esto fue incrementándose y comencé a ver el por qué a mí, por qué me pasan las cosas, por qué me suceden estas cosas. Y mi caída cada vez era más fuerte y no quería encontrar la salida realmente. Estaba tan apoderado de mí que se hacía solo mi voluntad, nada más. Quería hacer lo que a mí me parecía y todo era en base a un revanchismo falso, viéndoles como responsables y culpables a mi familia, a mi madre, a mi padre, por su ausentismo, a mis hermanos porque me robaron el cariño. Entonces, esas emociones, esos sentimientos se van deformando al contacto con el alcohol. Es una mezcla mortal para mí. Y claro, cuando llego a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, me van dando la mano y me van enseñando día a día que tengo que tener mucho cuidado con esas emociones, que tengo que tener muchísimo cuidado con la ira, con el resentimiento, con la mentira, con la deshonestidad. Y pase lo que pase, tengo que tomar cartas en el asunto y dar la cara a las cosas que tenga que son de mi responsabilidad ahora. Algo que yo antes no hacía y eso es gracias a esta linda comunidad, ¿no? Así es. Muchas gracias, Jairo, por lo que nos compartes. Qué importante darnos cuenta de que cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos, muchos de nosotros pensamos de que alguien nos va a exigir algo, nos va a obligar a hacer algo, o nos van a dar tal vez alguna pastillita o algún consejo. Pues bien, en Alcohólicos Anónimos, cuando llega el alcohólico, el compañero o la persona por información, solo usted puede decidir. Nadie le puede dar decidiendo, ni su familia, ni los compañeros que estamos en un grupo de Alcohólicos Anónimos. Nosotros, los alcohólicos, somos hombres y mujeres que hemos perdido la capacidad para controlar nuestra manera de beber. Sabemos que no hay nadie realmente alcohólico que recupere jamás ese control. Todos nosotros creímos a veces que estábamos recobrando el control, pero esos intervalos, generalmente breves, eran inevitablemente seguidos de todavía menos control, que con el tiempo nos llevaba a una lastimosa e inexplicable desmoralización. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Mi nombre es Richard y pertenezco a esta comunidad de Alcohólicos Anónimos. Escuchándole un poquito a mis compañeros, claro, Alcohólicos Anónimos no te pide nada, solo te pide, de cierta manera, mente abierta para escuchar lo que las personas que pertenecen al grupo puedan compartir, puedan hablarte y que se llegue a una identificación de la enfermedad. Por otro lado, realmente para mí llegó un punto en donde me di cuenta que la enfermedad, yo, el alcoholismo, el alcohol en sí me había dominado a mí. Yo ya no podía tomarme una copa sin tener que llegar al estado de embriaguez. Es ahí donde yo me doy cuenta que soy alcohólico, porque intenté de varias maneras, con diferentes estrategias. Alguna vez yo leí en internet que si se tomaba una cucharita de aceite, no me iba a emborrachar, y claro, y eso es, y lo intenté, y así que sea, terminé ebrio. Entonces busqué maneras para no llegar a la ebriedad, pero al final no tenía yo el poder ante el alcohol. El alcohol me había vencido totalmente. Así es, muchos de nosotros intentamos tantas formas para ver si es que no teníamos muchos problemas cuando bebíamos. Sí, es importante entender esta problemática, ¿no? Que es una parte importante de la enfermedad, o sea, como una faceta de la enfermedad, como una característica. Ese no tener control sobre la bebida. En mi caso muy particular, cuando empezaba a beber, básicamente yo no tenía un límite, por decir. O sea, en mi mente no existía un límite de, voy a tomarme unas dos cervezas y probablemente me voy a la casa tranquilo, ¿no? Simplemente yo empezaba y no imponía en mi mente ningún límite, por lo tanto no ejercía ningún control sobre la bebida. Más bien con el tiempo fue pasando y el seguir bebiendo, el al otro día levantarme y con la frase que dice, con la misma lana del perro se cura el gato, ¿no? Que es bastante conocida. Decir, no, pues, o sea, para no sentir chuchaqui, probablemente tomarme un adicional no va a pasar nada. Y más bien ese adicional se convertía en otro día más de consumo, ¿no? Y así empezaban nuestras campañas interminables. Nosotros los alcohólicos anónimos, al momento de empezar a compartir con otro alcohólico, empezamos a sentir algo muy bonito, que es la identificación. Cuando llegamos a un grupo y empezamos a escuchar a otro alcohólico que ha tenido las mismas dificultades y ahora tiene una vida mejor, tiene una vida más tranquila sin la necesidad de consumir. Somos como individuos que han perdido las piernas. A estos nunca les salen otras. Tampoco parece haber ninguna clase de tratamiento que haga que los alcohólicos como nosotros seamos como la demás gente. Hemos probado todos los remedios imaginables. En algunos casos ha habido una recuperación pasajera, seguida siempre por una recaída más grave. Los médicos que están familiarizados con el alcoholismo están de acuerdo en que no hay manera de convertir a un alcohólico en un bebedor normal. Puede ser que la ciencia lo logre algún día, pero todavía no lo ha hecho. Justamente tenemos uno de los científicos, Carl Jung, el cual entraron en estudios muy profundos, tratando de profundizar cada vez más en lo que es el consumo del alcoholismo. Y realmente le catalogan como una enfermedad como el SIDA, como el cáncer, como la diabetes, en la cual no encuentran remedio todavía. Entonces, podemos darnos cuenta de que si lo buscamos por una vía científica, no la vamos a tener. Y se llega a dar justamente la apertura de nuestra querida comunidad, y ahí encuentro lo que decía justamente Juan Diego, la identificación con otro alcohólico, que nos dice zapateros a tus zapatos. Entonces él, ya no le estoy hablando en inglés, él sí me está entendiendo lo que le estoy contando. Él sí me está aceptando lo que le digo, hermano, estoy que me muero por un trago. Sí, porque ya pasó por esa experiencia, porque él ya está en un proceso de recuperación. Entonces me va extendiendo la mano y me va dando sus claves para poder entender realmente de qué se trata esta enfermedad. Entonces, de ese momento, yo voy abriendo mis ojos poco a poco. ¿Sí? Así como fue un proceso en enfermarme, también es un proceso. Es como irme a las diálisis, tomarme la pastilla para la diabetes cada día, minimizar el consumo de lo que es azúcares. Lo mismo es en el alcohol, ¿no? Me dicen, no, o sea, no consumas alcohol. Y comienzas a darte cuenta de que voy viendo la naturaleza exacta de mi enfermedad. Y ratifico, mi problema no ha sido el alcohol únicamente, ese ha sido el detonante. Como le dije al comienzo, mi problema ha sido mis emociones. Qué importante lo que nos dices, Jairo, y me hacía recordar cuando yo ingresé a la comunidad, cuando muchos de nosotros, los casos son muy similares, y por eso hay esto de la identificación, de que cuando se ingresa a grupo, un recién llegado, generalmente, no siempre, pero generalmente hay una obsesión, una ansiedad por beber, una ansiedad, una obsesión por volver a los viejos moldes, a los viejos lugares, donde los viejos amigos, ¿y por qué no puedo ir? ¿Y por qué no puedo ir un ratito? ¿Y si me tomo un poquito? ¿Y si tomo solo o cambio solo de licor? Pero ahí es cuando mis compañeros me recuerdan que tengo que abstenerme de la más mínima cantidad de alcohol. ¿Por qué? Porque estamos tratando con una enfermedad astuta. Es una enfermedad incurable. Tenemos que recordar que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal, pero puede ser detenida cuando nos abstenemos de la más mínima cantidad de alcohol. Sí, exactamente como decían mis compañeros. Primeramente, la ciencia lo único que ha conseguido es identificar la enfermedad, nada más que eso. Por otro lado, si uno cuando recién llega, si ocurre que como que no concibe una vida sin alcohol, o sea, no concibe divertirse sin alcohol, y eso me pasaba al inicio, y por lo tanto, por eso las sugerencias de los compañeros, que aléjate de las personas con las que consumías, aléjate de los ambientes en los cuales consumías. Y ahora, hoy por hoy, me doy cuenta, lo bueno de sus sugerencias, y por otro lado, ahora ya concibo una vida sin alcohol, ya concibo divertirme sin alcohol. El hecho de que mencionemos mucho el tema del desorden emocional, ¿sí? Hay una parte de nuestra literatura que dice que no nos convencía la explicación de que no podíamos controlar nuestra manera de beber sencillamente porque estábamos desadaptados a la vida, porque estábamos en plena fuga de la realidad o porque teníamos una franca deficiencia mental. He ahí la parte en que para mí personalmente me resultaba un poquito, o sea, no un poquito, sino bastante difícil aceptar mi problemática de alcoholismo. ¿Por qué? Porque digo, o sea, no, yo tengo estudiado, he hecho cosas de trabajo en la vida, o sea, me desempeño cuando no estoy con alcohol. Pero en cambio, cuando estaba bebiendo me convertía en otra persona. Por lo tanto, yo quería escaparme de mi realidad emocional, interna. Y eso nunca iba a suceder. Ahora, también de cierta forma en el momento de consumo me estaba desadaptando a la vida, porque la persona que yo me convertía no era la misma que trabajaba, que hacía sus cuestiones profesionales, sino que me iba a meterme en una cantina, o a estar en una esquina, o a estar conversando cosas simplemente totalmente vanas, o sea, totalmente la misma conversación de siempre, ¿no? Entonces, el consumo de alcohol a mí me daba, me desligaba de mi vida normal y me daba una doble vida. Pero de cierta forma, eso también suplía ese vacío interior que cargaba y que poco a poco voy curando con un programa de recuperación que tenemos en Alcohólicos Anónimos. Así es, muchas gracias, Patricio. Continuando con el capítulo 3, más acerca del alcoholismo, no obstante todo lo que podamos decir, muchos que realmente son alcohólicos no van a creer que pertenecen a esa clase. Tratarán, a base de toda clase de ilusiones y de experimentos, de convencerse a sí mismos de que son la excepción a la regla, y por consiguiente, que no son alcohólicos. Si cualquiera que está demostrando la incapacidad para controlarse con la bebida puede cambiar completamente y beber como un caballero, nos descubrimos ante él. Solo Dios sabe lo que hemos hecho durante tanto tiempo para beber como otras personas. Es increíble las veces que yo y muchos de nosotros intentamos pensar que éramos diferentes, a pesar de que las dificultades eran las similares a las que les compartimos los compañeros con, por ejemplo, con esta enfermedad del alcoholismo. No solo le afecta a la persona que consume el alcohol, que tiene la enfermedad, sino afecta también a la familia, a todo el entorno. empieza a causar daño no solo a la gente que está, por ejemplo, en la casa, sino empieza a afectar a otras personas. Y esto les comparto porque no solo mi familia estaba preocupada. Por ahí muchos de nosotros llegamos al punto de quedarnos sin familia, sin trabajo. ¿Y cómo íbamos a tomar? Teníamos que acudir a robar a la gente, teníamos que buscar por ahí, pedir dinero en la calle, en la misma casa a veces, por ejemplo, incluso vender la propia ropa, vender la ropa de la mamá, de mucha gente, ¿no? Esa es una de las cosas que a mí me sucedieron. Entonces, todas estas dificultades que tenía, ni incluso viendo que las tenía, no tenía la capacidad de aceptar que ya tenía un problema. Viendo que las personas, el resto de personas, al siguiente día tenían una vida normal, al siguiente día yo estaba sin dinero, con ganas de seguir tomando, con miedo, con muchas ansiedades, con angustias. Sí, qué importante es todo esto de que lo que estamos tratando es justamente el tema de la familia, ¿no? Cuando hay una solución, la familia es la que llega a tener igual el beneficio de la tranquilidad, sobre todo, porque ellos no tienen nada que ver en esta película, ¿no? O sea, realmente se pueden haber equivocado nuestros padres en nuestro crecimiento, en nuestra forma de guiarnos, y si fuera por la situación de resentimiento, todos fueran alcohólicos, todo el mundo fuera drogadicto, todo el mundo estuviera metido en alguna situación, porque de una u otra manera, yo hoy soy padre y sé que cometo muchos errores. Entonces, el punto es que en este proceso, todo nuestro entorno, como fue afectado, igual en el proceso va restaurándose las relaciones, ¿no? Así es. Queridos radioescuchas, les recordamos que estamos en el programa Hay una solución de Alcohólicos Anónimos. Nos vamos a una pausa. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Quieres conocer todo sobre el maravilloso mundo de las plantas? Participa en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, del 21 al 28 de octubre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Comparte con más de 800 conferencistas de 29 países, de los 5 continentes, y sé parte del mundo botánico. Las inscripciones están abiertas en nuestra página web www.clb2018.org o en nuestras oficinas junto al Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. No faltes, te esperamos en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La profecía de Munay. La profecía de Munay. De Ñaupani Puma. Una película para los amantes de la naturaleza que concentra la energía del amor. Les hago esta invitación de que vengan a los cines el 26 de octubre de este año para que puedan ser parte de ese viaje, parte de esa experiencia, por los 3 lugares de este país, de la costa ecuatoriana, de los Andes y de la Amazonía. La profecía de Munay. La profecía de Munay. En un hábitat totalmente natural, totalmente místico y secreto incluso, donde al final de toda esta experiencia de peregrinar, de encontrarse consigo mismo, encontrar una respuesta, y la respuesta era que la naturaleza es quien nos puede ayudar en estos procesos de cambio. La profecía de Munay. La profecía de Munay. No se puede perder su estreno en los cines del país. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Usted está escuchando. Hay una solución. Aquí, en La Rayuela. Nuevamente, muy buenos días, queridos radioescuchas. Estamos nuevamente continuando con el programa Hay una solución de Alcohólicos Anónimos. Muchas gracias a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por este maravilloso espacio y también a La Rayuela. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al número 222-0966, 222-0966, para cualquier comentario o inquietud. Además, nos pueden escuchar en vivo, si es que están cerca de su smartphone, de su computadora. Pueden ingresar a la página web de la Radio Casa de la Cultura, /La Rayuela, en el programa Hay una solución. Hace un momento nos comentaba uno de nuestros queridos compañeros presentes en el programa acerca de un médico, ¿no? Y ustedes, muchos de nosotros, nos preguntaremos si tiene carácter profesional Alcohólicos Anónimos y por qué están en la radio, qué ganarán estando en la radio. Bueno, les comentamos que Alcohólicos Anónimos no tiene carácter profesional, pero sí colaboramos con muchos de ellos. Por ejemplo, hay en la historia de Alcohólicos Anónimos dos médicos muy importantes que fueron un aporte principal, un pilar principal para el desarrollo de Alcohólicos Anónimos. Y uno de estos doctores fue el doctor Carl Jung y el otro también fue el doctor William Silworth. A continuación les voy a leer brevemente la opinión del médico. Los que pertenecemos a Alcohólicos Anónimos consideramos que puede interesar al lector la opinión médica acerca del plan de recuperación que se describe en este libro. No cabe duda de que un testimonio convincente debe venir de médicos que han tenido experiencia de nuestros sufrimientos y presenciado nuestro retorno a la salud. Un eminente doctor, que es director médico de un hospital conocido nacionalmente y especializado en el tratamiento de adictos al alcohol y a las drogas, dijo a Alcohólicos Anónimos la siguiente carta. Durante muchos años me he especializado en el tratamiento del alcoholismo. A fines del año 1934 atendí a un paciente que, a pesar de haber sido un competente hombre de negocios con mucha aptitud para ganar dinero, era un alcohólico de un tipo que yo había llegado a considerar como irremediable. Vamos a hacer una pausa para compartir con nuestros compañeros, porque bien lo decía Patricia hace un momento, muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida éramos buenos para algo, ¿no? Éramos buenas gentes, éramos buenos amigos, buenos profesionales, pero llegó un punto en que el alcohol detuvo todo esto. Cuando cruzamos esa línea invisible y ya no podíamos controlar nuestra manera de beber, poco a poco todas esas cosas buenas se fueron terminando. Sí, Juan Diego, entendamos que el alcoholismo es una enfermedad que va avanzando como cualquier enfermedad. O sea, no vamos a los síntomas graves de entrada. Inicialmente, mi consumo de alcohol fue moderado, llamémosle así. Pero desde el principio yo ya presentaba síntomas de la tendencia hacia el alcoholismo. Por ejemplo, el hecho de que, como les decía anteriormente, yo no tenía un límite para empezar. Cuando me sentaba, por ejemplo, con unos amigos, después del fútbol o un domingo después de comernos algo, a beber algo, yo no pensaba en, bueno, voy a tomarme unas dos o hasta cierta hora y me voy, o tengo otras cosas que hacer. No, para mí simplemente era, no había límite, un síntoma. Otra cosa era que, por ejemplo, no había una disponibilidad, o sea, no pensaba, bueno, ya es sábado, es domingo, tal vez no sea un buen día para ingerir alcohol, porque mañana tengo trabajo. Probablemente muchas veces un domingo me emborraché. Y cosas así, ¿no? Pero la enfermedad va avanzando. Ese es el problema, es progresiva. Entonces entendamos que luego los síntomas son cada vez más graves, luego se convierten en 2-3 días de consumo, luego en campañas, y como tú dices, la vida se va perdiendo, porque se va transformando en un sufrimiento. Algo que me enseñaron es que esta es una enfermedad de la obsesión, ¿no? Una obsesión en la cual, al que el momento que yo tenga el contacto con la primera gota de alcohol, mi cuerpo va a comenzar a pedir más y más. Algo yo no entendía, algo que no me costaba muchísimo aceptarlo. Y claro, en las pruebas me fui dando cuenta de que fue así. Entonces, hoy entiendo y toda esa rebeldía con la cual yo llegué a Alcohólicos Anónimos, hoy se está transformando en responsabilidad y obediencia, como me dice el programa, ¿no? Ya llevo algunas 24 horas acá, caso que en mi caso era imposible. O sea, para mí era sumamente difícil dejar de tomar alcohol. Yo ya tomaba solo, yo no necesitaba ya de personas. Yo simplemente paraba en una tienda, en una licorería, donde sea, y me compraba mi media y tomaba solo. Y eso a mí me daba la tranquilidad física de que ya mi situación de preocupaciones, del día a día, yo nunca quise dar la cara a la realidad de lo que me estaba pasando. Y claro, el alcohol justamente es un desinhibidor, algo que me saca de la realidad y me mantiene en una mentira permanente. Hoy yo puedo decir que mi vida tiene otro sentido, hoy puedo enfrentar a los problemas, hoy puedo presentarme a las dificultades económicas, hoy puedo enfrentarme porque realmente ya no estoy solo, están mis compañeros, que mi poder superior, como acá lo decimos en la comunidad, Dios como yo lo concibo, me ha puesto y nos permite estar acá, hablando, imagínate, de un tema tan importante que está agrediendo muchísimo a la sociedad, a la juventud, tanto en alcohol como en drogas, y se están perdiendo ahora cada vez más jóvenes. O sea, el porcentaje de consumo de alcohol ahora de los es, ya no es de jóvenes, sino es de niños de 12 años, de 14 años, de 11 años. Entonces, imagínense qué va a pasar con esa generación. Eso es muy muy agresivo y realmente para eso estamos acá. Si ustedes necesitan de nosotros, no cobramos absolutamente nada, simplemente acérquense, conversemos y vamos a seguir adelante, ¿no? Que eso es lo que nos tratamos. Claro, también acotando a los compañeros el sentido de que uno puede, desde niños, tener una formación de valores muy buena, una formación académica o intelectual muy buena, pero a la larga, con uno al beber y al seguir, como esta enfermedad progresiva, se da la pérdida total de valores. Por ejemplo, en mi caso, o sea, por poner un ejemplo, yo era una persona que consideraba que robar es malo, actualmente inclusive es malo, ¿no? Pero de niño yo no te robaba ni un centavo, y con el paso de la enfermedad yo llegué a sustraerme dinero de mis padres, llegué a robar, qué sé yo, había un evento, robaba el alcohol, en alguna tienda robaba alcohol. Asimismo, el sentido de pertenencia, el tener un hogar, yo llegué al punto de dormir en las calles, inclusive teniendo dinero y una casa para ir a dormir ahí. Entonces ahí vemos que el alcohol progresa y va destruyendo nuestros valores, va destruyendo nuestra dignidad, va destruyendo el intelecto. A la larga no nos sirve en estas ocasiones, porque no es algo de intelecto el alcoholismo, no tiene nada que ver. Y para concluir la idea, la pérdida de valores es algo que inclusive hasta después de dejar de consumir uno tiene todavía esos valores deformados, ¿no? Y con el paso del tiempo, con el paso de uno estar en la recuperación, puede ir recuperando estos valores perdidos, puede ir recuperando esa dignidad de cierta manera que se había perdido. Sí, es bastante cierto, Richard, lo que nos cuentas, porque esta enfermedad no solo nos afecta a un aspecto como seres humanos, sino en todo sentido. Nos afecta la parte mental, nos afecta la parte física, nos afecta la parte espiritual. Entonces, ¿cómo empezamos a tratar la enfermedad? Alcohólicos Anónimos tiene un programa de recuperación. No solo, como han compartido mis compañeros, no solo dejamos de beber, sino que también vemos que nos encontramos lastimados emocionalmente, con heridas fuertes en nuestros sentimientos, con vacíos profundos espirituales. Entonces, primero, contarles, como les decía en el enunciado que les conté al inicio, que no estamos afiliados a ninguna secta, a ningún partido político, a ninguna religión, pero Alcohólicos Anónimos es espiritual, tiene un carácter completamente espiritual. Eso no quiere decir que tiene que ser de una religión o de otra. Usted puede tener alguna pertenecer a alguna religión o puede ser ateo, agnóstico. Recordemos que Alcohólicos Anónimos tiene un solo requisito, que es querer dejar de beber. Pero lo que a mí me ha gustado mucho es cuando uno llega a Alcohólicos Anónimos y ve reunido a gente, hombres y mujeres, que eran como yo y que ahora ya no están bebiendo, y que no están gritando y no se están peleando, y no están con una botella al lado, no están con drogas al lado, sino están compartiendo su vida de corazón. Entonces es el primer acto de fe, digo, parece que yo también podría tener la misma oportunidad que ellos. Claro, ese como tú dices, encontrarte en un grupo, llegar a un grupo y llegar lastimado, llegar golpeado, porque uno no viene de la calle, del consumo, no viene fortalecido, uno viene realmente lastimado, golpeado. Entonces llegar y mira, cuando ves a gente que habla de su vida, de que estuvo también en una situación similar, de que durmió en la calle, de que tal vez se cogió alguna cosa de la casa, las vendió para comprar alcohol, de que perdió su trabajo, de que se divorció por culpa de la bebida, todas esas cosas también les pasó a ellos, pero en el grupo tú ves gente que está buscando recuperación y que está feliz, que está riéndose, que se toma un café, que cuenta, se nota una tranquilidad de espíritu. Y entonces cuando llegas dices, si yo estoy recién en el día uno, por ejemplo, y ves a alguien que tiene ya un tiempito y lo ves contento, tranquilo, dices, yo también quiero eso, porque honestamente en este momento lo único que quiero yo es dejar de beber. Así es. Vamos a continuar brevemente con la opinión del médico. En el transcurso de su tercer tratamiento, adquirió ciertas ideas de un posible método de recuperación. Como parte de su rehabilitación, empezó a dar a conocer sus conceptos a otros alcohólicos, inculcándoles la necesidad que ellos a su vez hicieran lo mismo con otros. Esto ha llegado a ser la base de una agrupación de hombres y mujeres y hombres y familiares, la cual está creciendo rápidamente. Parece que este individuo y más de otros 100 se han recuperado. Personalmente, conozco decenas de casos del tipo con el cual han fallado por completo otros métodos. Estos hechos parecen tener una gran importancia médica, debido a las extraordinarias posibilidades de crecimiento inherentes a este grupo. Pueden marcar una nueva época en los anales del alcoholismo. Estos hombres bien pueden tener un remedio para miles de estas situaciones. Usted puede tener absoluta confianza en cualquier manifestación de los Alcohólicos Anónimos sobre ellos mismos. Su atento y seguro servidor, William Silward. Esta es la carta que escribió este doctor bastante conocido, bastante famoso por su apoyo, sobre todo a nosotros los Alcohólicos Anónimos. Claro, el doctor William Silward es uno de los, incluso psicólogos, o sea, que empezó la psicología moderna, es el iniciador, ¿no? Y claro, se dice que la ciencia se basa en la investigación constante, ¿no? En el caso de alcohólicos, se ha visto una cantidad, millones de alcohólicos que se han recuperado gracias a este programa de Alcohólicos Anónimos. Entonces, ¿cómo poner en duda el programa de Alcohólicos Anónimos? ¿Cómo poner en duda la comunidad de Alcohólicos Anónimos si desde 1935 se ha recuperado un montón de personas y actualmente vemos en la comunidad que yo pertenezco personas que han parado el consumo de alcohol, que han parado con la obsesión del alcohol, y yo veo eso y me da fe, me da fortaleza de seguir avanzando en este proceso de recuperación? Así es. Es muy cierto para muchos de nosotros. Les comparto mi experiencia. La preocupación de mi familia les llevó a que me envíen a centros de rehabilitación, me envíen a citas a fundaciones de profesionales, psicólogos, psiquiatras. Y tenemos que recordar que Alcohólicos Anónimos no es la única panacea, decimos. No, habrá personas que les sirva eso, que les sirva muchas otras cosas, muchos otros recursos o herramientas. Pero yo les puedo compartir mi experiencia, así como los compañeros que están aquí. Cuando yo llegué al grupo de Alcohólicos Anónimos, encontré personas como yo. Y lo que me dio esa esperanza es de que estaban mejor de lo que habían llegado. Y esto a mí me causó una gran impresión, incluso hasta ahora. ¿Por qué estamos aquí en la radio, hablando hacia ustedes? ¿Por qué, por ejemplo, anoche estábamos en una reunión de información al público en Nayón? Ay, aprovechando esto, voy a hacer una pequeña pausa. Les comentamos que el siguiente sábado, 27 de octubre, a las 6 de la tarde, en la Casa Comunal, en el salón más grande de la Casa Comunal de Nayón, vamos a tener una información al público y la inauguración de un grupo de Alcohólicos Anónimos en Nayón. Entonces, a todas las personas que nos están escuchando, a compañeros y compañeras que nos están escuchando, invitarles. Recuerden, el próximo sábado a las 6 de la tarde en la Casa Comunal de Nayón. Bueno, continuando con lo que les decía, ¿por qué hacemos nosotros esto? A lo que llamamos el servicio. Porque Alcohólicos Anónimos tiene un objetivo primordial, les contaba al inicio. Pasar el mensaje a otra persona que tenga la misma dificultad que yo tuve. Hicieron lo mismo conmigo. Nosotros no cobramos, no cobramos honorarios. En Alcohólicos Anónimos no se cobra honorarios. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Y esto lo que nosotros llamamos servicio, lo hacemos porque, les decía, es una enfermedad que también es espiritual y esto nos ayuda mucho. Sí, es importante entender que el carácter no profesional de Alcohólicos Anónimos viene de algo que es como valioso entregar, ¿no? Yo recibí gratuitamente el apoyo y el auxilio de mis compañeros. Cuando yo llegué al grupo, simplemente yo, como desconocía que de qué se trataba, pensé que había que pagar alguna cuota, había que pagar alguna membresía, llamémoslo así. Pero no es así. Y decía, en mi pensamiento decía, pero bueno, ¿qué gana esta gente si no hay que hacer, no hay que pagar nada, no cuesta nada? No, pero con el tiempo yo entendí que sí cuesta. Sí, Alcohólicos Anónimos cuesta mi esfuerzo, mi servicio, porque el hecho de que estemos aquí implica dejar otras obligaciones y conceder un tiempo para esto. Pero la gran recompensa es saber que este mensaje tal vez llegue a una persona que está sufriendo y que desconozca que existe una solución y que diga, tal vez yo puedo remediar mi problemática del alcoholismo, ese sufrimiento que tengo acercándome a Alcohólicos Anónimos. Entonces, con eso habremos ganado, porque será una persona más que deje de estar en las calles sufriendo y que busque una vida sana y feliz. Claro, el servicio que hacemos aquí es satisfactorio, ya que el hecho de poder aportar un pequeño granito para que una sola persona, inclusive una sola persona, intente buscar la recuperación, intente buscar la sobriedad, creo que es grandioso. Solo con ese simple hecho es grandioso. Es muy satisfactorio compartir con otro alcohólico y poder sembrarle la idea de que el alcoholismo no es una enfermedad, es una enfermedad y no es un vicio, no es un estigma, es una enfermedad y que puede recuperarse de la misma, puede darle un retener a la enfermedad. Un pare. Darle un pare, exactamente. Así es, muchas gracias. Es muy importante lo que nos están comentando los compañeros, porque no teníamos esperanza, no teníamos una luz. En algún momento de ese consumo, de la adicción, ya que queríamos dejar de consumir. Yo recuerdo muy bien en algunas etapas de ya cuando, antes de ingresar a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, ya le pedía, me arrodillaba, no sé, yo tenía ese Dios bombero. Decía, Dios mío, no sé, quiero dejar de consumir, lleno de miedo, lleno de angustia después de haber consumido toda la mañana alcohol, haber consumido drogas, haberme despertado a consumir. con ese vacío, ya sin dinero, con esa desesperación de no saber qué hacer, arrodillado le decía, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo puedo salir de esto? Pero yo pensaba que solo el trabajo era de alguien más, el trabajo era mi familia o de tal vez del Dios en que yo creía, pero en realidad cuando llego a Alcohólicos Anónimos y veo a personas que han detenido, ¿no? Han empezado a detener eso, como decía Patricio, y es muy cierto, llega ese golpe, ese choque, de que a pesar de que cuántas veces tuve inconvenientes por mi manera de beber, amanecía en lugares donde no me acordaba, a veces dormía en cualquier casa con ropa que no era ni mía, no me acordaba lo que había pasado, con esa desesperación que les cuento del consumo, a pesar de todo eso, después lo seguía haciendo. Entonces, ahora encuentro que hay personas que no me dicen, no importa, tómate esta botellita nomás y no pasa nada, si no tienes problemas, tranquilo. Encuentro personas como yo que han tenido las mismas dificultades y han podido detener esta enfermedad que es el alcoholismo. La frase Dios, tal como lo entendemos, es quizá la expresión más importante que podemos hallar en todo nuestro vocabulario de Alcohólicos Anónimos. Dentro de la extensión de estas cinco significativas palabras puede estar incluida cualquier clase y grado de fe, junto con la positiva seguridad de que cada uno de nosotros puede escoger la propia. No menos valiosas para nosotros son esas expresiones suplementarias, un poder superior, un poder más fuerte que nosotros mismos. Para todos aquellos que niegan o dudan seriamente de una deidad, estas expresiones enmarcan una puerta abierta sobre cuyos límites el incrédulo puede dar su primer paso fácil hacia una realidad hasta aquí desconocida para él, el reino de la fe. Eso es importante recalcar, que en Alcohólicos Anónimos todo el mundo es bien recibido. No importa si tienes una creencia religiosa definida o no crees en nada, o sea, eres ateo o eres agnóstico. Y básicamente eso abre la posibilidad de que todo el mundo tenga un espacio para la recuperación. Es importante entender que cuando hablamos de Dios, cuando la literatura habla de Dios, es la idea de un poder superior tal como cada uno lo concibe. Y desde ahí, partiendo de eso, Alcohólicos Anónimos es inclusivo, o sea, está abierto a todos. Ahora, nuevamente se recalca, no tenemos ninguna afiliación política, no tenemos, no estamos afiliados a ninguna secta, no queremos tener ningún tipo de controversia con nadie, porque en realidad el único objetivo de Alcohólicos Anónimos es ayudar a la persona que está sufriendo, no hay otro más. Y básicamente el único requisito que se necesita es el deseo de dejar de beber. Así es, Patricio, muchas gracias. Bueno, antes de ya ir concluyendo con el programa, les contamos que aquí en Pichincha tenemos 34 grupos. Ustedes nos pueden visitar, estamos acá muy cerca con el comité de área de Pichincha. Estamos en la 12 de octubre, en el segundo piso, en el edificio Mariana de Jesús, frente a la entrada principal de la Universidad Católica. Recuerden, en el edificio Mariana de Jesús, ¿qué pasa en el comité de área? Ustedes, si tienen alguna inquietud, ¿dónde puede ubicar un grupo de Alcohólicos Anónimos? Por donde usted vive, por ejemplo, si es que quiere usted informarse qué es Alcohólicos Anónimos, si le interesa la literatura de Alcohólicos Anónimos, pues puede adquirirla ahí, usted nos visita. Y recuerde que por el hecho de usted ir a un grupo de Alcohólicos Anónimos, porque probablemente tenga dificultades de beber, usted que nos está escuchando, tal vez tenga algún familiar que quizá tenga dificultades con su manera de beber, el hecho de que usted vaya a un grupo de Alcohólicos Anónimos no le compromete a nada. Usted no tiene que quedar bien con nadie, usted no tiene que dar explicaciones a nadie. Nosotros con el mayor gusto le daremos una reunión de información contándole qué es Alcohólicos Anónimos, cómo fue nuestra vida en consumo y cómo vivimos ahora que estamos en Alcohólicos Anónimos. Exactamente. Si crees que tienes algún problema con la bebida, si inclusive quieres parar de beber o te interesa algo de Alcohólicos Anónimos, eres familiar de un alcohólico, acércate, se te puede dar información de lo que necesites. Nosotros como comunidad también estamos para ayudar a otros alcohólicos. Es uno de nuestros objetivos. El objetivo es pasar, transmitir el mensaje, de que nos ha servido a nosotros. Asimismo, queremos que la persona que está sufriendo por el alcohol tenga la misma disposición, la misma ayuda que yo obtuve en Alcohólicos Anónimos. Así es, Richard. Bueno, queremos agradecer mucho a Richard, a Jairo, a Patricio por habernos acompañado hoy. Recuerden que nosotros, todos los compañeros que nos han escuchado, ya no estamos solos. Lo que no pudimos hacer solos, ahora lo estamos logrando juntos. Y a las personas que deseen informarse más acerca de qué es Alcohólicos Anónimos, nos pueden visitar en el Comité de Área Pichincha, en la 12 de octubre, edificio Mariana de Jesús, segundo piso, frente a la Universidad Católica. Muy agradecidos con el espacio de La Rayuela, de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En su programa Hay una Solución, nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana. Buen día. Hasta aquí llega Hay una Solución. Alcohólicos Anónimos. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.